robar por uno mango me la iba a jugar. Cerca de la esquina pude escuchar guardia el pasito que iba a fumar. Rápidamente vi al voltear a la sirena y me venía a buscar. Llegó la cana, me andan buscando. Si ahora me agarran me quedo encerrado. ¿Qué hago ahora? No puedo correr. Me agarra la yuta, perdí esta vez. Buitres. Robar por uno mango me la iba a jugar. Cerca de la esquina pude escuchar guardia el pasito que iba a fumar. Rápidamente vi al voltear a la sirena y me venía a buscar. Llegó la cana, me andan buscando. Si ahora me agarran me quedo encerrado. ¿Qué hago ahora? No puedo correr. Me agarra la yuta, perdí esta vez. Me cagaron a palo en el penal, al calabozo fui a parar. No estaba solo en ese lugar, eran re locos, me querían violar. Si me hacía el guapo, iba a cobrar otra cosa, me iba a fumar.